seguimos dentro de nuestro espacio dedicado a la salud. Durante la jornada de hoy vamos a seguir centrando toda nuestra atención en cómo actuar ante un accidente de tráfico, tema que pues viene siendo protagonista en las últimas semanas y que contará hoy con la tercera y última parte. Hoy en concreto más consejos sobre cómo actuar con las víctimas. Así que sin más, nos quedamos con las palabras de nuestro colaborador habitual en esta sección, el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Y una semana más, encantado de estar con todos ustedes para tratar temas relacionados con la promoción de la salud. Vamos a continuar en esta tercera y última sesión relativas a los accidentes de tráfico, explicando o dando a conocer algunas normas básicas sobre qué hacer cuando una persona que no es sanitario, que no es médico, no es enfermero, ni tiene conocimientos especiales de medicina, qué puede hacer mientras llegan los servicios de socorro. Ya en las semanas anteriores, con el doctor Jesús Rodríguez Trujillo, que colabora en esta sección de accidentes con nosotros, pues vimos cómo lo primero que hay que hacer es actuar rápidamente, pero sin precipitación, manteniendo la calma en todo momento y sobre todo sin arriesgar nuestras vidas ni las de terceros para evitar aumentar el accidente. Muchas veces salimos corriendo ante un accidente sin darnos cuenta que en la carretera circulan otros vehículos que nos pueden atropellar y empeorar la situación. Siempre tomaremos la iniciativa mientras no haya una persona más cualificada, y la primera actuación es aparcar nuestro vehículo en el arcén, distanciado unos 50 metros del lugar del accidente, para permitir que lleguen bien los servicios de socorro y no entorpecerlos, dejando el motor de nuestro vehículo apagado y los cuatro intermitentes encendidos, señalizar el lugar del accidente con los triángulos a una distancia de 100 metros a un lado y 100 metros a otro. Estos triángulos los llevará otra persona, mientras nosotros nos acercamos al lugar del accidente con precaución de no ser atropellados, y si es posible quitaremos la llave de contacto y pondremos el freno de mano al vehículo accidentado. Ya digo, esto sí es posible, todo ello para que el vehículo no se mueva mientras rescatamos a los posibles heridos, y por supuesto no fumar en el lugar del accidente. Y en cuarto lugar, como medida básica, había que rescatar y pedir ayuda llamando al 112, que es emergencia, al 062, que es la Guardia Civil, o al 092, que es la Policía Municipal, si nos encontramos en el casco urbano. Siempre en el mensaje que demos es muy importante decir el lugar exacto del accidente, el número aproximado de heridos, la gravedad aparente de los mismos y si hay alguno que esté atrapado, por si tienen que venir los bomberos. También hay que decir el número y el tipo de vehículos implicados y otras circunstancias importantes, como puede ser si son implicados una motocicleta o dos turismos o un camión o un choque frontal, o si ha habido una caída por un barranco o un incendio o derrame de sustancias peligrosas o si la carretera está bloqueada, etcétera. Y por último, indicar el teléfono móvil de contacto al que nos puedan llamar en caso necesario, y también pedir que nos repitan el mensaje por si hay algún error, terminando con un comprendido y corto antes de colgar. Respecto a la actuación del socorrista, una vez tomadas todas las medidas anteriores, ya hablamos cómo el rescate de las víctimas debe ser siempre procurando no desplazarlo, ni tocarlo, ni se le mueve hasta que lleguen los servicios de socorro. Pero si vemos que hay peligro de repetición del accidente, pues debemos desplazarlo unos metros de distancia separados del lugar del accidente, para evitar que, si ahí estamos en una curva con poca visibilidad o hay niebla o es de noche, pues pueda venir otro vehículo que no esté avisado, que no se haya detenido y que provoque un nuevo accidente. Si hubiera que desplazarlo, pues siempre procurando no moverle o no doblarle la columna vertebral, especialmente el cuello, y para ello, pues entre varias personas, pues una le sujeta el cuello, la cabeza, otra el tórax, otra el abdomen, otra las piernas, y lo llevan hacia el arcén. Si somos pocas personas, pues una tira de los pies, lo arrastra, y otro le sujeta la cabeza para que no se vaya golpeando hasta que lo desplacemos hasta el arcén. Seguidamente se examina el afeventado, especialmente vemos si respira y si tiene alguna hemorragia, que haya que actuar sobre ella con prioridad para salvarle la vida. Y respecto a la respiración, que es una de las principales medidas que hay que tomar, es ver si respira o no respira, o si lo hace con dificultad. Para ello, si vemos que tiene dificultad para respirar, hay que aflojarle los vestidos alrededor del cuello y de la cintura, echarle con suavidad, con mucha suavidad, la cabeza hacia atrás, para que la lengua no le obstruya la garganta, no se le desplace hacia atrás. También es conveniente abrirle la boca por si tiene algún resto de comida, algún chicle, caramelo o la dentadura que le impide respirar. Y ya personas que sepan, si sabemos, pues hacerle, si es necesario, la respiración artificial o la reanimación cardiopulmonar. Pero esto ya digo, tiene que ser personas cualificadas. Y en el caso de que haya una herida con una hemorragia evidente y abundante, pues comprimirla con la mano y, a ser posible, con un paño limpio, y acostar al herido, y en caso excepcional, pues hacerle un torniquete. Tiene que ser, ya digo, en caso excepcional, cuando la hemorragia no se corta con otros medios y está poniendo en peligro la vida de la persona. Este torniquete también hay que ponerlo en caso de un miembro que esté arrancado y antes de liberar al miembro que está aprisionado, porque si no ponemos torniquete pueden desprenderse sustancias al torrente sanguíneo que pueden poner en peligro la vida del paciente. Y nunca aflojar un torniquete una vez puesto, porque puede haber muerte repentina. Y con un lápiz de labio o si hay un rotulador, poner una T en la frente para indicar que ese paciente lleva un torniquete puesto y hacer posible no ocultar este torniquete con mantas o vendas para que cuando lleguen los servicios de socorro pues lo puedan ver. Pues bien, esto ha sido un resumen de lo que se ha tratado y en esta última sesión vamos a tratar sobre la hemorragia interna, sobre las quemaduras, sobre las fracturas y sobre la pérdida de conocimiento. Para ello tenemos de nuevo al doctor Jesús Rodríguez Trujillo, al cual saludamos. Hola, buenas tardes Antonio y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Es un placer estar con vosotros estos minutos. Pues doctor, ¿qué nos podríamos decir ante una posibilidad de hemorragia interna? ¿Cómo puede sospecharse que una persona puede tener una hemorragia interna que pueda poner en peligro su vida? Porque una hemorragia por una herida es evidente que está sangrando porque lo mancha todo, ¿no?, de sangre. Pero ¿y si hay una rotura dentro del abdomen o dentro del tórax, del pecho, que puede poner en peligro la vida del paciente? ¿Cómo podemos sospecharlo y qué podemos hacer? Exactamente, Antonio. Una hemorragia interna, lo difícil que tiene es que no vemos la sangre, de tal manera que tenemos que basarnos en otra clínica, en otros síntomas. Los síntomas principales es que el paciente está muy pálido, está muy frío, está tiritando y tiene el pulso muy débil y pérdida del conocimiento. Y es lo que se llama en medicina estar en estado de shock. La actuación ante él realmente es sencilla. Dado que la hemorragia interna, el tratamiento es únicamente quirúrgico en el hospital, nosotros realmente poco podemos hacer en el lugar de los hechos, de tal manera que tenemos que taparlo con una manta y ponerlo tumbado boca arriba en el suelo. Ahora, puede que el accidentado también tenga vómitos o esté expectorando sangre, de tal manera que en vez de estar boca arriba tenemos que evitar que esa persona se trague su propio vómito o la sangre y se atragante o se asfixie con ello, de tal manera que se pone de lado la posición lateral y de tal manera vomita y no se traga todos sus vómitos. ¿Y si la hemorragia no es aparente? ¿Sí? Sino que a lo mejor esa hemorragia puede aparecer más tarde, ¿no? Porque al principio lo vemos bien y puede ser que más tarde se ponga, como bien ha dicho, pálido, con mucho frío, y dice, me estoy sintiendo muy mal, me estoy poniendo que tengo mucho frío, y vemos que se está poniendo muy mal, muy malito, que se le nota, que se pone pálido, de mal color, y que vemos que ahí está pasando algo raro. Claro, Cuando una persona tiene una herida en, o un golpe en el tórax, en el abdomen o en la espalda, puede que inicialmente, por alguna razón, porque la herida sea más pequeña, por lo que sea, va perdiendo sangre poco a poco y la clínica aparece más tarde. Inicialmente está bien, pero más tarde aparece con todos los síntomas que hemos dicho. De tal manera que lo que tenemos que hacer es considerarlo siempre que puede tener una hemorragia interna. Tumbar a la persona hasta que llegue la asistencia y mantenerla con la tranquilamente hasta que llegue la asistencia. Pues muy bien, yo creo que ha quedado claro que a toda persona que ha tenido un accidente y que se pone pálida, con mucho frío, que progresivamente va perdiendo el conocimiento y tiene un pulso rápido y débil, hay que sospechar que está entrando en estado de shock. Y hasta que no llegue al hospital, pues nuestra actuación, simplemente lo único que podemos hacer es colocarlo tumbado en el suelo, boca arriba, envuelto en una manta para evitar la pérdida de calor. Y si tiene vómitos o está expectorando sangre, pues igual, dejarlo tumbado en el suelo, pero en esta vez acostado de lado para que pueda expulsar los vómitos o la expectoración de sangre y evitar que se vaya a asfixiar porque ese vómito o esa expectoración pase a la vía respiratoria y lo ahogue. También hay que tener presente de que una persona, en principio, después de un accidente puede encontrarse más o menos bien, charlando y demás, y aparentemente con buen estado, pero que lentamente o progresivamente va teniéndose frío, palidez, se encuentra mal, entonces hay que sospechar que tiene estado, que está entrando con una hemorragia interna o cualquier otra complicación grave. Entonces lo único que podemos hacer es acostarlo horizontalmente hasta que sea trasladado al hospital. Pues bien, doctor, y en el caso de quemaduras, en caso de que en el accidente haya personas que tienen ropas ardiendo y o personas que ya se han quemado, ya sea por llama o por líquidos, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando una persona está ardiendo, pues para empezar, no tenemos que permitir que la persona se vaya corriendo asustada. Tenemos que coger a la persona y si tenemos una manta, ponerle una manta a lo alto. Si no tenemos manta, pues revolcar a la persona por el suelo, que es la mejor forma de que se apague la llama. Ahora bien, ¿qué hacemos con la ropa? La ropa generalmente nunca se desnuda a la persona. Solamente se desnuda la persona en algunas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues bueno, cuando la ropa está empapada de líquidos hirvientes o de vapor, o cuando son algunas prendas especiales, como son ropas con tejido sintético que continúan ardiendo sin que haya ninguna llama aparente. Pues en estos casos, quitamos la ropa, intentamos siempre dejar una última capa de ropa que esté en contacto con la piel y rociamos con agua fría siempre. Una vez que quitamos la ropa, cuando hay que quitarlo en estos casos que he mencionado, se rocía con agua fría y se deja la última prenda, ya que la última prenda protege a la piel de posibles infecciones. Cuando nos quemamos en parte descubierta, ya sea las manos, la cara, los pies, y ha caído un líquido hirviente, pues la actitud es igual que la otra. Como no hay prendas, ninguna ropa puesta, pues solamente echamos agua fría, agua abundante, agua fría. Y bueno, siempre, en todos los casos, hay que pensar, como hemos dicho anteriormente, en la hemorragia interna, que no se provoque un shock. De tal manera que la actitud es la misma. Ponemos a la persona tumbada, boca arriba y tranquila, hasta que lleguen los servicios asistenciales. Bueno, pues está claro, ante una persona que tiene las ropas ardiendo, pues hacer posible echarle algo de ropa encima, como puede ser una manta, un chaquetón, para ahogar el fuego, o si no tenemos nada a mano, pues revolcarla por el suelo para que esta ropa que está ardiendo pues se apague. Y por supuesto, en el caso de que una persona tenga la ropa quemada de origen sintético, es decir, estas prendas nuevas que hay que son sintéticas y que están ardiendo sin llama, pues evitar que esta ropa siga ardiendo, quitándosela y dejando la última capa en contacto con la piel y se debe rociar con agua fría. Igualmente con agua fría se debe rociar las partes descubiertas quemadas, como son las manos, los pies y la cara. Y en todos los casos de quemaduras graves, pensar en la prevención del shock. Como recordábamos antes, el shock es una bajada brusca y muy grave de la tensión, de la presión arterial, que impide que la sangre llegue a los órganos vitales, como pueden ser el cerebro, como puede ser el corazón y los riñones, y pueden provocar la muerte o de fin del accidentado. Para esta bajada tan brusca y tan peligrosa de la tensión, que se manifiesta porque la persona está muy pálida, con mucho frío, que se encuentra muy mal y que progresivamente va perdiendo el conocimiento, pues en esta situación, pues la víctima debe estar acostada horizontalmente y procurar tranquilizarla. Bueno, doctor, y en el caso de posible fractura, es decir, de que un golpe en el tórax con el volante o al caer el motorista en la carretera, se haya golpeado el pecho y puede haber posible fractura de costillas o de los miembros, es decir, de un brazo, de una pierna, ¿qué podemos hacer? Bien, la actitud en la fractura de costilla y la fractura de algún miembro, brazo o pierna es diferente inicialmente. En la fractura de costilla, el accidentado se localiza el dolor, como se dice, a punta de dedo. Con el dedo dice, me duele justo aquí, en el lugar de la costilla o las costillas que sean. Y el dolor aumenta cuando la persona inspira. La inspiración profunda provoca aumento de dolor. Bueno, pues nada, en esta paciente hay que ponerlo colocado en una posición semisentada o lateral de lado sobre el lado que le duele, sobre el lado afecto. No hay que poner ningún vendaje y en un caso más grave, más excepcional, cuando tiene alguna herida que sale burbuja con contenido de sangre sanguinolento, pues hay que tapar esa salida de tal manera que se hace con un apósito o con un objeto que impida el paso del aire, como puede ser incluso un plástico. En el caso de los miembros, cuando una persona tiene un brazo o una pierna rota, pues nunca hay que intentar recolocar los huesos en su sitio, porque podemos empeorar la situación y provocar que el colocar el hueso, la vuelta del hueso a su sitio, rompa alguna arteria, rompa alguna vena, afecte algún nervio, provocando hemorragia o provocando, si afecta a los nervios, parálisis, provocando parestesias también y otras complicaciones. De tal manera que cuando hay una herida y tiene el hueso, una herida abierta y el hueso sale, no hay que recolocarlo. Simplemente coger una compresa limpia, ponerla sobre la hemorragia si tiene hemorragia, impidiendo que entre el microbio y esperar a la llegada de la asistencia. Pues bien, ha quedado muy claro que cuando una persona sufre un golpe en el pecho y con el dedo se señala el sitio donde le duele, pues es posible que haya una fractura de costilla a ese nivel, a esa altura. En estos casos, ya digo, repetir lo que ha dicho el doctor Jesús Rodríguez, que lo correcto es ponerlo semisentado, es decir, no sentado a 90 grados, sino un poquito desplazado hacia atrás, para permitir que pueda respirar lo mejor posible. O también se puede hacer es acostarlo sobre el lado lesionado para inmovilizar un poco esa zona que está posiblemente fracturada y no ponerle vendaje alguno, porque si le ponemos un vendaje alrededor del pecho, le estamos dificultando la respiración y le estamos dificultando que pueda oxigenarse adecuadamente. Y si hay alguna herida que sale burbuja del pecho, señal de que hay una perforación, pues aquí lo único que hay que hacer es colocarle un apósito y sobre este apósito pues colocarle un plástico para que el aire no entre dentro de los pulmones. En el caso de los brazos y de las piernas, pues como ha dicho el doctor, no poner, intentar poner ningún hueso en su sitio porque puede producir otras lesiones y si hay una herida abierta con salida de hueso, pues simplemente colocar una compresa limpia para cortar la hemorragia y esperar que lleguen los servicios sanitarios. Bueno, doctor, y por último, ¿qué podemos hacer ante una pérdida de conocimiento en un accidentado? Bien, cuando nos encontramos una persona con una pérdida de conocimiento, pues lo principal es descartar que tenga una parada cardiorrespiratoria, de tal manera que observamos la respiración y observamos el pulso. En el caso de que esté eso bien, pues simplemente hay que poner al paciente en la posición lateral de seguridad. Hay que hacerlo con mucho cuidado de que no tenga afectación del cuello ni de la columna. Y nada, mientras que llegan los servicios sanitarios, hay que esperar ahí, mantenerlo abrigado y nada más. Pues ha quedado claro de que la actuación es relativamente sencilla. Es decir, que ante cualquier pérdida de conocimiento en un accidentado, que lo cual se puede aplicar a cualquier otra situación de la vida diaria, en que cualquier persona que en la casa, en la calle, en la oficina, en cualquier sitio pierda el conocimiento, Si el accidentado respira y no se observa ninguna hemorragia, pues acostarlo de lado, que es lo que se le llama posición lateral de seguridad, procurando no doblarle el cuello, y se le pone de lado para evitar que venga un vómito y se ahogue. Si se le pone boca arriba, puede venir un vómito y ahogarse por el vómito. Así que siempre de lado y mantenerlo abrigado hasta que lleguen los servicios de socorro. No podemos hacer nada más. Bueno, pues creo que con esta actuación damos por terminado las medidas básicas que toda persona puede aplicar ante un accidente de tráfico sin tener que ser médico ni enfermero ni técnico especializado en socorrismo, y que todo ello lo pueden consultar también en internet, simplemente tecleando en Google especialistasya.com o especialistas ya en Google, y entonces la página inicial pues vendrá la reproducción grabada por Radio Brique, y también en el texto pues pueden bajarlo por impresora, imprimirlo y llevarlo junto con los papeles del coche, porque están en letras muy grandes los principales puntos, y ante un accidente de cualquier tipo, especialmente de tráfico, pues dando una rápida ojeada, pues se recuerda todo lo que hemos hablado durante estos días. Solamente nos queda pues agradecer a doctor Jesús Rodríguez Trujillo su colaboración en este tema de los accidentes de tráfico, y recordar también que damos las gracias y el reconocimiento especial a Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster de la página del Observatorio de Especialistas Ya en Internet, y gracias al cual toda la reproducción, tanto escrita como grabada de Radio Brique, pues está a disposición de todos ustedes. Y por supuesto, como es lógico, darle de nuevo las gracias a todos los trabajadores de Radio Brique, porque sin su labor, pues este espacio hubiera sido imposible. Bueno, pues doctor Jesús Rodríguez, muchas gracias por estos días que ha estado con nosotros y por esta colaboración que ha tenido con el Observatorio de la Salud Especialistas Ya, y esta atención para todos los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias, don Antonio, por la invitación a este espacio, y ha sido muy agradable estar con todos los oyentes de Radio Ubrique, y hasta la próxima ocasión que ya vuelva como invitado. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otro día.